has dejado de adorar. Es que nuestro tiempo ha estado de mentir, solo para hacerte lo saber. Estoy dispuesto a darlo todo una vez más. Dame un instante para tenerte cerca, mirarte a los ojos y tomarte de la mano, decirte algo. A mi lado, para tenerte cerca, mírate a los ojos y tomarte de la mano, decirte al oído que para que mis manos, si no te siento, que no.